sentirte y verte llorar. Que no quiero dejarte y una vez más donde quiera que yo mire, solo escucho ahí tu cantar. A por agua de la fuente y me de llevar para volver a mirarte y verte brillar donde quieres. Que yo mire, si presiento, ay, que no está. Sombra le pedí a una fuente, agua esperé de un olivo, sintiendo en lo que siento, no sé ya. Que yo mire, ya lo escucho.